Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Nosotros de la región Choluteca, Volcanes y compañeros solidarios que hoy en este día venimos a reforestar aquí en el basurero de la muerte, a donde venimos a hacer un bosque entre todos, exigimos la libertad absoluta del compañero Renato Romero Camacho y exigimos también que pues quiten las carpetas de investigación sobre los compañeros de Xochitl, que lo único que hacemos es defender la vida. No es un delito cuidar el agua, defenderla. Fuera empresa, concesiones integrales de nuestro territorio. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Viva los pueblos originarios de la región Choluteca y Volcanes! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 7 de julio del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Sale en libertad Renato Romero, activista y luchador social. El defensor del territorio Renato Romero fue liberado, pero su audiencia continuará el próximo 7 de julio. Encuentro de luchas y resistencias frente a la expansión del capitalismo. Plaguicidas amenazan la supervivencia de las abejas. Conflictos bélicos disparan el presupuesto de defensa mundial. Quédese con nosotros y nosotras y entérese. Fueron los momentos que se vivieron este 3 de julio cuando salió en libertad don Renato Romero, activista y luchador social reconocido por su labor en la defensa del agua y medio ambiente de la región de las Cuencas Libres Oriental. Junto con habitantes de diversas comunidades, ha denunciado la explotación y acaparamiento del agua por empresas transnacionales, como ha sido el caso de Granjas Carol, entre otras que han dejado sin el vital líquido a los pobladores. Lo más reciente denunciado fue el despojo de empresas y gobierno de Puebla que llevó a cabo en San Miguel Xochitl de la región Cholulteca. Detenido el martes 1 de julio y encarcelado en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, acusado de los delitos de despojo agravado y daño a propiedad ajena durante la manifestación realizada el pasado 28 de mayo. Su detención generó la reacción de diversos colectivos y organizaciones sociales que denunciaron hostigamiento y criminalización contra los defensores ambientales del Estado de Puebla. Al salir del penal, don Renato Romero señaló a la empresa de agua de Puebla estar detrás de su detención. No hubo una orden de aprehensión cuando fue detenido. La misma empresa que ha causado un daño histórico irreparable a la madre tierra y a los pueblos cholutecas, saqueándoles millones de metros cúbicos de agua, con la que hace negocio multimillonarios vendiéndosela a la industria capitalista de Puebla, a los fraccionamientos residenciales de las clases privilegiadas y a los desarrollos inmobiliarios. El proceso continuará, a decir del abogado Tonatiu Sarabia. El próximo lunes se tendrá la audiencia judicial y se determinará su situación jurídica, si se vincula o no a proceso. Esto no ha terminado. La defensa jurídica de Renato todavía no termina. El día lunes, como todos saben, a las 7:30 de la mañana, estamos citados para la continuación de la audiencia inicial. Ayer ya habló el Ministerio Público para solicitar la vinculación a proceso. El lunes nos toca hablar a nosotros para expresar las razones, los datos de prueba que demuestran que el compañero Renato no cometió ningún delito. Reportó Reina Melchor Rivas. Renato Romero fue liberado, pero su audiencia continuará el próximo 7 de julio. La presente información es un análisis de caso que realizó Nodo Derechos Humanos en Puebla. En este análisis se hace hincapié en que quienes son responsables de la Procuración y Administración de Justicia están modificando la ley por presiones e intereses económicos y políticos. Para empezar, la detención de Renato Romero se dio por una orden de aprehensión por delitos que no son graves y que podrían requerir un citatorio para declarar. En segundo lugar, Renato presenta heridas en las rodillas, lo que indica tortura. Una detención así en contra de un defensor del territorio y sobre un caso extremadamente tumultuoso como es el del agua en la comunidad de San Miguel Xoxtla es un mensaje represivo. Es esencial resaltar que Renato Romero forma parte del Mecanismo Federal de Protección a Defensores del Territorio. La representación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, encabezada por el Ministerio Público José Gregorio Campos, presentó la acusación en contra de Renato Romero por daño en propiedad ajena y despojo agravado en contra de la empresa Concesiones Integrales y lo motivó en una protesta realizada el 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, en contra de una obra subcontratada a la empresa constructora Vica y en un predio donado en comodato por la alcaldesa de Xoxtla, Guadalupe Ortiz. Esto en favor del sistema operador de servicios de agua potable y alcantarillado del municipio de Puebla. Renato Romero ha reservado su derecho a declarar, lo que hará el próximo 7 de julio. Por otro lado, el que el gobernador poblano Alejandro Armenta y el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala trataran de deslindarse del caso diciendo el ya conocido es un tema entre particulares, en lugar de distanciarlos de las sospechas de su intervención en el caso, las agudizó. Fue muy sorpresivo que la Secretaría de Gobernación de Puebla emitiera el comunicado público en el que solicita que la Fiscalía otorgara libertad provisional. Esto disminuye la presión pública sobre el caso. La detención de Renato Romero fue una maniobra de dos estructuras, la del Estado y la de una corporación criminal, Aguas de Puebla y Concesiones Integrales. Cuando se le dicta prisión preventiva justificada, se recurre a la necesidad de privarlo de su libertad en nombre de la protección de la sociedad. Esto quiere decir que el Estado recurre a tratarlo como una persona que va a dañar a la sociedad, exhibiendo que para el Estado la defensa del territorio, el agua y la vida es un crimen. Pero no lo es la negligencia de las empresas, el saqueo y la profunda criminalidad de Concesiones Integrales. Algunas de las violaciones a los derechos humanos de Renato Romero son los siguientes. Durante la detención, el derecho a ser detenido solo por las causas y en las condiciones fijadas por la ley. Derecho a ser informado sobre las razones de su detención y cargos en su contra. Derecho a la integridad personal, incluyendo la física y psicológica. Derecho a no ser sometido al uso de la fuerza. Derecho a no ser sometido a penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Durante su proceso penal también se violó su derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad. Sobre el proceso de derechos humanos del territorio y del agua, se están violentando el derecho a defender los derechos humanos de manera individual y colectiva. También se está violentando el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho a la protección frente a amenazas, situaciones de riesgo y otras formas de amedrentamiento con motivo de la labor de los derechos humanos. La actividad de la empresa concesionaria ha generado un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas, no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso, del Estado. Ambos, empresas y Estado, han entablado una relación de interés mutuo. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Compartimos que del 3 al 5 de julio se llevará a cabo el encuentro Latiendo la Tierra en la comunidad de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México. Ángel Tuluf, integrante de un centro comunitario maya, nos comparte cuál es el objetivo de este encuentro. El centro comunitario forma parte de una red de diferentes organizaciones, colectivos, movimientos sociales, pues que estamos en defensa del territorio. Y entre todos y todas convocamos este encuentro en la Ciudad de México, en la delegación Xochimilco, la comunidad de San Gregorio de Atlapulco, pues para encontrarnos y platicar, sobre todo mirar las posibilidades de fortalecer nuestro movimiento social y nuestras resistencias por todos los proyectos del capitalismo que están impactando de una manera muy fuerte en nuestros territorios, principalmente en este caso la turistificación y la aviación. El crecimiento de la turistificación tiene que ver con muchas obras de infraestructura de comunicaciones, infraestructura hotelera, infraestructura que se requiere para que el turismo crezca en los territorios, sobre todo en los territorios de los pueblos indígenas, porque son territorios muy bellos, que conservamos nuestras aguas, las lagunas, y pues hay una mirada muy fuerte del capitalismo con esta mirada de explotación y de extracción y de aprovechamiento para lucrar, ¿no? Entonces, el turismo bajo ese modelo capitalista ha traído muchísimos impactos negativos en nuestros territorios, y el turismo crece de la mano con el crecimiento de la aviación también, ¿no? Entonces, un poco son esas reflexiones que vamos a hacer y también cómo se vinculan pues con otras industrias extractivas, ¿no? El tema del agua, el tema incluso de la minería, el tema de la agroindustria y muchas otras que también tienen el mismo propósito, que es explotar la tierra, explotar la mano de obra de la gente y lucrar con todo lo que ahí se genera. ¿Por qué es importante hacer un encuentro de este tipo? La resistencia existe en todos los territorios. Hay muchas lucecitas, hay muchos fueguitos encendidos, hay muchos corazones que amamos nuestro territorio, que amamos nuestros pueblos y que pues hacemos todo lo que está en nuestras manos por defenderlo, que hay esperanza y que bueno, que espero que nos encontremos y podamos también en medio de toda esta tormenta sonreír un poco y darnos un fuerte abrazo. Agradecemos a la corresponsal Yiria Ninelt y desde los micrófonos de Radio Guayacocotla, la voz campesina en México, se despide Maribel Vázquez. La vida de las abejas está en riesgo por el uso de plaguicidas. En 2006 en Europa se empezaron a presentar grandes mortandades de abejas en el continente y después en el norte de Estados Unidos. En México, la muerte masiva preocupa a los apicultores y al gobierno. La dispersión aérea, que es la peor que podemos tener, porque entran las avionetas soltando polvo y ese polvo se va a dispersar a kilómetros. En los últimos 5 años... los productores de miel reportan incremento en la mortandad, principalmente en los estados de Jalisco, Quintana Roo y Campeche. El año pasado en México tuvimos pérdidas hasta del 35% de colmenas. Hay gente que lo ha dejado porque se le muere todo. Su muerte tiene un costo ambiental. Lo que se ha generado es que hay plantas que ya no están saliendo. Estamos perdiendo plantas que eran polinizables y eso está afectando la ecología y todo el equilibrio ecológico. Adriana Correa, quien estudia abejas desde hace más de 40 años, ha participado en la elaboración de leyes para evitar la muerte masiva. Hay diferentes normatividades que se han hecho a nivel estatal. No se puede aplicar una a todo el país porque tenemos diferentes actividades. Prohibirles los productos altamente tóxicos y que se acepte el que se saquen de mercado. En Europa ya lo sacaron de mercado a más de 50 productos y aquí todavía los tenemos en las listas. Controlar su uso ayudará a revertir este panorama. La sociedad se está dando cuenta de todo el desastre ecológico que hemos ido causando. Ojalá y hubiera más conciencia por parte del agricultor para no usarlos. En 2024, el mundo atravesó, de manera simultánea, 56 conflictos. 92 países estuvieron involucrados en dichos enfrentamientos, la cifra más alta registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahora con este nuevo episodio entre Israel e Irán vamos a tener algo muy similar, empezando particularmente por los países árabes del Golfo. Esto sin duda alguna tendrá una repercusión importante en el aumento del gasto militar. Mismo que a nivel mundial, en 2024, alcanzó los 2.718 mil millones de dólares, un aumento del 9.4% respecto al año anterior, lo que representa el mayor incremento en 30 años desde el fin de la Guerra Fría. En 2024, los países que registraron mayores gastos militares fueron Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India, los cuales representaron el 60% del total mundial. En este 2025, el gasto para la defensa a nivel mundial se ha exacerbado a niveles nunca antes vistos. Se desarrollan conflictos armados que son alimentados por la proliferación de armas, tanto de manera lícita como sobre todo ilícita, que llega a dichos territorios. Este conflicto entre Israel e Irán se conecta con otros conflictos a nivel internacional, como el conflicto de India y Pakistán por Cachemira, Rusia y Ucrania por la cuestión del Donbass, y que se conecta prácticamente con esta disputa hegemónica a nivel internacional que entre Estados Unidos e Israel y algunos socios de Europa Occidental frente a lo que es el sur global, China y Rusia. El incremento del gasto armamentista también afecta a nuestro continente. En el caso de América Latina no tenemos guerras, pero sí tenemos el flagelo de la delincuencia organizada, que es la que ha llevado a que el presupuesto de defensa de nuestros países crezca. El presupuesto que se utiliza en defensa suele dejar de lado la inversión en otras esferas como el desarrollo social. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. ¡Libera tu radio! ¡Libera tu radio! Gracias por continuar con nosotros y nosotras. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de la serie Voces de la Tierra, Lorena Cabnal. Les esperamos la próxima semana. Hoy transmitiremos el último de los episodios de la serie Voces de la Tierra, historias de mujeres defensoras de la vida y el medio ambiente. Una colaboración entre el Comité por los Derechos Humanos en América Latina, basado en Monterreal, y la Organización Mexicana Feminista de Producción Audiovisual, La Sandía Digital. La emisión de hoy, como las anteriores, se alimenta de una entrevista realizada en el encuentro Pueblos Indígenas contra el Extractivismo. Lecciones desde la primera línea, celebrado en Victoria, Columbia Británica, en Canadá, en septiembre de 2023. En este episodio escucharemos la voz de Lorena Cafnal, una mujer maya xinca y quechic de Guatemala. Lorena es una reconocida feminista, comunitaria y sanadora ancestral, que en este episodio hace un recuento de sus primeras implicaciones en la defensa del cuerpo-territorio y reflexiona sobre la pluralidad de saberes y de espiritualidades. Escuchemos su voz. Adelante. Estás escuchando Contacto Sur, en el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Contacto Sur. Las voces de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Contacto Sur. Voces de la Tierra, relatos de defensoras de la vida y el medio ambiente. Desde los territorios que hoy se nombran como Papúa Occidental hasta Canadá, pasando por Filipinas, Argentina y Panamá, las mujeres de distintos pueblos nos organizamos para defender la vida digna frente al extractivismo y el capital. Hoy hablaremos de extractivismos, sanación y pluralidad en la red de vida con Lorena Cafnal. En el año 2007 surge toda la problemática minera en la montaña de Xalapán, y es desde ahí donde voy a no postergar, me niego a postergar la defensa que veníamos haciendo de mi cuerpo, mi primer territorio de defensa contra la violencia sexual, y vamos a integrar este enunciado a la defensa que levantamos las mujeres, porque fuimos las mujeres quienes lo hicimos en el año 2007 contra 50 licencias mineras en la montaña. Y como no queríamos postergar esto, entonces dijimos, así como los cuerpos sufren violencia, violencia sexual, también la tierra está sufriendo violencia, violencia territorial. Y la minería es una forma de violencia contra la tierra. Yo creo que a mí me gusta hablarlo en plural, extractivismos, porque creo que son varios y se manifiestan de diferentes maneras. Pero si nos vamos a referir a una de las formas de los extractivismos que tiene que ver con el despojo y el saqueo de la vida y de los bienes comunes en territorios ancestrales, creo que los extractivismos es un acumulado que viene desde hace mucho tiempo atrás y que se ha concatenado como una forma de perpetuación para llevar al hambre, al empobrecimiento, a la violencia permanente de los pueblos y las comunidades, y particularmente de las mujeres indígenas. Entonces, es una forma muy perversa de la lógica patriarcal. Hizo una extracción tan brutal para dejarnos como cuerpos sin el sentido de la vida cósmica. Y en ese sentido impuso graves formas de violencia que tiene que ver con el genocidio y la violencia sexual sobre nuestros cuerpos. Trajo cuerpos esclavizados de poblaciones negras, afrodescendientes. Y es tan fuerte y perverso porque crea una lógica de dominación también sobre la tierra, de despojo y saqueo. Y eso se va acumulando cuando se crea el Estado-Nación colonial. No solo en Guatemala, en muchos países. Y cuando eso se crea, legitima las formas de extractivismo. Y hoy por hoy, en la vida neoliberal, la vida moderna, Muchos de los presupuestos generales de la nación son sostenidos por la explotación de los bienes naturales de los territorios ancestrales. Nosotras estamos haciendo una denuncia contra las formas de minería, contra las formas de hidroeléctrica, de monocultivos extendidos, pero también de saberes, de nuestras espiritualidades, pero también de las formas de cómo nos relacionamos con el mundo, con los elementos del cosmos y de la vida. Es un territorio en disputa la existencia de los pueblos indígenas en este tiempo. Es muy fuerte, porque mucho de la sabiduría de los pueblos ancestrales de mujeres indígenas que se nombran o no se nombran feministas, también están siendo extraídos. Y nosotros le llamamos a eso extractivismo epistémico. Por eso creo que hablar de extractivismos es un abanico y hay que verlo como en diferentes dimensiones. ¿Cómo podemos sanar toda la violencia entretejida que nos afecta en nuestros cuerpos, en nuestras tierras? Vemos necesario seguir señalando las formas de opresión que atraviesan la vida de las comunidades en niveles muy profundos y cotidianos, y cómo seguimos cargando, incluso inconscientemente, con heridas históricas que son necesarias nombrar para acompañarlas y así continuar el camino. Esta es una urgencia que reconocemos como defensoras, desde el norte hasta el sur. Aquí hay sabiduría maravillosa también de las tejedoras, de las mujeres también que han hecho caminos muy ancestrales entre ellas y entre los pueblos. Entonces, yo creo que algo también de uno de los hilos que nos encontramos con una fuerza maravillosa es que están nombrando en este tiempo contemporáneo como mujeres originarias viviendo dentro de un mundo patriarcalmente colonizado y moderno, una lucha también de conciencia profunda y espiritual que en este tiempo se hace política contra el sistema patriarcal. Y aquí se está hablando de sistema patriarcal, aquí se está hablando de machismo indígena, aquí se está hablando de violencia sexual. Pero hay también una energía maravillosa que nos venimos a encontrar. Nos encontramos con una energía, nosotros le llamamos mujeres en su pluralidad de existencias. Y desmontar la asignación de género que nos han hecho a las mujeres, desmontar el nombrarnos mujeres y uniformarnos a todas como mujeres en una categoría o cómo debiéramos ser las mujeres en la lógica patriarcal, es algo que se rompe en estos territorios ancestrales. El nombramiento político territorial en estos nuevos tiempos y de cómo se están nombrando a las mujeres cuerpos, dos espíritus, rompe también la heteronorma, rompe ver al mundo solo hombres y mujeres y reafirma un principio de cosmogonía de los pueblos que es la pluralidad de la vida. En el encuentro que sostuvimos en territorio hoy nombrado canadiense y sorteando ingeniosamente las diferencias de lenguaje, durante 3 días las mujeres y personas que nos encontramos dialogamos e intercambiamos sentires respecto a la defensa de los territorios, las tierras y los cuerpos. El encuentro posibilitó así el reconocer nuestras historias, historias que aún a la distancia y contextualizadas también son similares. Y creemos que saber eso, escucharnos, conocernos en medio de los contextos complejos en que habitamos, nos posibilita mirarnos, fortalecernos, sanarnos, acuerparnos. Soy Lorena Cabnal, soy una mujer maya kakchi, quiché y xinca, integrante cofundadora de Tzcat, Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial de Xichimuleu, Guatemala. Soy sanadora ancestral maya y xinca y aporto a los procesos de recuperación emocional, física y espiritual de mujeres en situación de riesgo político.